Bueno, como todos los martes, la sección Sensacional Nacional hoy nos va a traer con todos ustedes al payo Juan Manuel, a este amante de la rumba discotequera, amo y señor de las letras verdes, cachondo mental, con algún título que os puedo comentar, como una vieja y un viejo van pa' Pacete, me corro. Os dejo con el payo Juan Manuel. En la sección se salió una noche. Venga, baila la cigala, mi arma. ¡Ole! Que tengo cigala pa' toa. Pa' toa. Se fue a la playa a bañar y cuando llegó a la orilla se fue corriendo para atrás. Yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te has puesto colorada? Es que he visto una cigala que por la arena saltaba. Bigote, su cabeza era encarnada, vaya cómo se pondrá, quien se coma esa cigala. Payo Juan Manuel, la cigala leré leré, qué buena está. Aquí el potenciómetro. Una familia entera viviendo de un prove jubilado. ¿Y qué crees, que somos los únicos? ¿Eh? ¿Qué pasaría si no fuera por las pensiones? De eso se aprovechan estos cabrones. Andar repartiendo pensiones para taparnos la boca. Pero la mina acaba, ¿se oíste? Y nosotros, este y yo, los tus tíos, ¿de qué vamos a vivir? ¿Eh? ¡Al destierro! ¡Toda la juventud al destierro! Y es la puta verdad. Está como nunca el coñac que mejor sabe. Fundador está como nunca porque es seco y es suave. Fundador está como nunca, está como nunca, está como nunca. Fundador. La sección Sensacional Nacional, patrocinada por Discos El Fundador. Todo un clásico del más sonido veraniego casposo. Y bueno, vamos a continuar. Ahora ya dejamos estos momentos más frikis de lado y vamos a continuar ahora con... Vamos a irnos para Nueva York con Willie DeVille, también conocido con el nombre al principio de Mike DeVille, como se llamaba sus comienzos. Este hombre que se hizo un hueco en la escena punky de Nueva York, compartiendo escenario en el mítico CBGB con gente como Blondie, Ramones, New York Dolls, aunque su estilo musical va mucho más allá del punk, porque él siempre mezcló, bueno, pues rhythm and blues con sonidos hispanos, puertorriqueños, franceses y muy también metido en la onda de Nueva Orleans y eso. Bueno, ¿qué os puedo, cómo voy a decir sobre este hombre? Que bueno, que a mí me encanta, me parece que siempre tuvo mucha personalidad mezclando estilos y que estuvo bastante malín. De hecho, tenía hepatitis C a causa de la mala vida que llevó, ya sabéis, la heroína y todo eso, que era un gran ídolo de Edith Piaf y que bueno, a causa de un cáncer se lo llevó el año pasado y ahora mismo seguramente esté por ahí con Edith Piaf y Johnny Thunders corriéndose una juerga y esperando a Keith Richards que se una a ellos. La canción que os voy a poner se titula Spanish Troll y se nota claramente cómo mezcla ahí un poco el tema ahí puertorriqueño, un poco español, ahí un poco flamenquillo incluso, con el rock. Willie DeVille, el potenciómetro. Para todos vosotros. The shape you're in, finger on your eyebrow and left hand on your hip, thinking that you're such a lady killer, think you're so slick. Well, all right. Con mi carro, Rosita. Usted sabe que te quiero, pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión y mi radio. Ahora quiere llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Usted que es al lado, Rosita. Oh. Rosita, Spanish Troll, Willie DeVille, aquí bajo el nombre de Mike DeVille en sus comienzos. Y bueno, de Nueva York nos vamos a ir a Cádiz con uno de los pioneros en mezclar la música flamenca con el pop, lo que le llamaron el nuevo flamenco. Ellos son Dolores Montoya Rodríguez y Manuel Molina Jiménez, más conocidos por Lole y Manuel. Ella tiene una de las voces más bonitas del cante flamenco, y aquí hay acompañados a la guitarra por nada más y nada menos que Raimundo Amador. La canción Romero Verde se la quiero dedicar a mi amigo Iván, que siempre anda recogiendo por ahí romero. Para él, ese toque flamenco hippie. Contaros como anécdota que han incluido en sus bandas sonoras gente como Carlos Saura o Quentin Tarantino en Kill Bill, canciones de Lola y Manuel. Lola no canta, acaricia. Bueno, y también comentaros que el próximo martes estoy preparando un especial de actrices que se metieron al mundo a cantar también. Gente como Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Cher, bueno, y Scarlett Johansson y muchas más. El próximo martes, especial cantantes-actrices, o actrices-cantantes mejor. Estáis escuchando de fondo a Chet Baker, y ahora aquí seguís, cuando ya pasamos del ecuador del programa, voy a seguir poniéndose un poquitín de música, que a mí me gusta mucho, mucho. Y vamos a irnos desde Cádiz, ahora vamos a viajar a Bélgica. Vamos a poneros un grupo que de principios de los 90... que mezclando estilos así minoritarios llegaron a vender millones de discos, como hicieron, bueno, más gente por ahí, como Tenester Derby, por ejemplo, o me estoy acordando ahora de Amy Winehouse también, que y como haciendo música soul, pues ha llegado a vender muchos discos hace un par de años. Ellos son Vaya con Dios, y bueno, mezclan soul, jazz, G-Zip, y bueno, la canción es uno de sus mayores éxitos. Se titula Nena Nana. Y se la voy a dedicar a Vane, para ella. Vaya con Dios. Thank you. got on the phone and called a girl, said meet me down at Curly Pearls, where na-na-na-na, na-na-na-na. In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, hailed me a cab going na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na. Oh, now na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going na-na-na-na, na-na-na-na. Sue came in a silk sarong, she waltzed across as they played that song, I mean na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na. Oh, na-na-na, na-na-na, na-na-na-na. Os vuelvo a recordar los conciertos que tendremos esta semana. El viernes en la Sala Acapulco de Gijón, en el Casino de Gijón, actuará Coque Maya a partir de las 10 de la noche. Y ese mismo día, en el Supernova, en el Pub Supernova de aquí de Oviedo, actuarán en directo Fernando Marín, y Def Taylor. Darán un concierto acústico y luego habrá fiesta con DJs y eso allí, a partir de las 11 de la noche. Y bueno, estáis escuchando aquí Radio Cucaracha, el potenciómetro, en 107.3 de la FM. Y vamos a irnos con una de nuestras secciones, y esta es la de ¿Y tú de dónde vienes?, que es la sección que os hacemos todas las semanas, en la que os ponemos una canción original y luego una versión. Para esta semana he seleccionado el Summertime, y que todos sonará porque habrá salido ya tiene 50.000 millones de versiones, ya han salido en varios comerciales de la tele, en anuncios publicitarios. Primero os voy a poner la canción de Sarah Vaughan, con su voz grave y de un vibrato largo, muy buena, muy tranquila, muy pausada. Y después os voy a poner la versión de los Zombies, el grupo de los años 60, que junto a los Beatles pues son uno de los mejores grupos pop de voces vocales, digamos. Y bueno, cualquiera de las dos canciones son muy melódicas y tienen una voz muy buena, muy diferentes, en diferentes estilos, una más rasgada y más oscura, más blues, y la otra más pop, que es la de los Zombies. Las dos son preciosas y son como una caricia. Empezamos con el Summertime de Sarah Vaughan y luego os pongo el Summertime de los Zombies. Para todos vosotros, aquí en el potenciómetro en Radio Cuca. Summertime and the living is easy.

Bueno, que sepáis también que podéis escuchar nuestros programas anteriores a través de una lista de podcasts que tenemos a través de nuestra web, que es en radiocuca.org. Hay un enlace que pone programas grabados y allí podéis escuchar los programas pasados del potenciómetro. Sino también a través de la web, que es archive.org. Y tiene un buscador ahí, buscáis por la palabra potenciómetro, sin acento, y ahí os aparecerán por la mayoría de los programas que hemos hecho hasta ahora, para poder escucharlos. Bueno, y después de tanta calma, pues vamos a un poco más de ritmo, animar un poquitín esto. Y con quién mejor que con Count Basie y Jackie Wilson. Pues qué os puedo contar de estos dos grandes genios. Pues bueno, Count Basie, uno de los mejores pianistas sin duda del jazz, que ha colaborado con gente como Davis Lee Jr., Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y el que le acompaña en esta canción, Jackie Wilson, que bueno, cantante que sube todos los tonos habidos y por haber, el hombre de la gran sonrisa. La canción se titula Uptime Nighttime. Aquí en Radio Cucaracha tenéis otros programas para vuestro interés, aparte del potenciómetro, por ejemplo, como la consulta de Dr. Roberts, que se emite todos los miércoles a las 10 de la noche y que lo dirige Luis, el que fuera dueño del mítico bar de Oviedo La Caverna y dueño de la tienda de discos El Quijote. De discos y libros, bueno, que también vende, tiene un puesto los domingos en el Fontán, por si estáis interesados en adquirir buena música o buena literatura. El programa que tiene, bueno, está basado sobre todo en música de los años 60, rhythm and blues, soul, swing y bueno, y demás. También está El Subterráneo, que lo echa, se emite los domingos a las 10 de la noche, ya en una onda un poco más rockera, de los años también 60, 70, tocando mucho más la psicodelia, el rhythm and blues, el hard rock, rock y demás. Y para los amantes del cine, pues después de nosotros, Víctor tiene el programa de Cine Sesión Continua. Y a ver si se nos anima nuestro amigo Balsera a hacer un programa de vinos, si no queda solo ahí en cosas habladas por ahí en los bares. Bueno, voy a continuar aquí poniéndose un poquitín de música, como siempre el potenciómetro en Radio Cucaracha. Ahora voy a cambiar un poco de estilo. Estuvimos un poco hoy, bueno, pues hubo swing con Luis Prima, hubo un poco de flamenco con Lolo y Manuel, hubo rock and roll con Robert Gordon y los Ronaldos, pues ahora un poco de folk. Vamos a irnos con los Bears, la canción titulada Mr. Spaceman, de su tercer LP. Y bueno, si no lo sabéis, pues disfrutarlo. Los Bears. This morning with light in my eyes, and then realized it was still dark outside. It was a light coming down from the sky. I don't know who or why. Must be those strangers that come every night. Those saucer-shaped lights put people uptight. Leave blue-green footprints that glow in the dark. I hope they get home all right. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Woke up this morning, I was feeling quite weird. Had flies in my beard, my toothpaste was smeared. Over my window they'd written my name. Said, so long, we'll see you again. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Bueno, después de escuchar la banda de folk, psicodelia y rock, los Bears, bueno, capitaneadas por Graham Parsons y David Crosby, que después montaron bandas como Flying Blitos Brothers o Señor Crosby con Steel and Nash. Recordaros el próximo martes que habrá un especial de actrices que se metieron a cantantes. Aquí el potenciómetro, todos los martes a las 9 de la noche. Y para continuar, os voy a poner una banda más actual. Vamos a ir al presente. El grupo que os voy a poner es, bueno, dicen los críticos que es la mejor grupo de música independiente que ha habido en esta última década. Ellos son, yo no sé si es para tanto o no, yo sé que a mí personalmente me gustan mucho. Y son Wilco, y la canción se titula You and I, que es, bueno, fácil de traducir, tú y yo. Y se la quiero dedicar a mi pareja, a Espe. Wilco, para Espe. You and and I, we might be strangers. However close we get sometimes, it's like we never met. But you and I think we can take it. All the good with the bad make something that no one else has but you and I. You and I. Me and you. What can we do when the words we use sometimes are misconstrued? I won't guess what's coming next. I can't ever tell you the deepest well I've ever fallen into. En estos momentos finales, para terminar, potenciómetro, vamos a darle un poquitín más de marcha con el señor Jimmy Sabater cantando una canción compuesta por Luis Ramírez, un poco de salsa, bugalú y latin jazz ahí, para que habléis ahora un poquitín mientras hacéis la cena en los momentos finales del potenciómetro. Bugalú. Alafia, ja, alafia. Tuca, Guajiro. Cabio, cabio, sí, le chango. Chango. Yeah. El chango de Jimmy Sabater, compuesta por Luis Ramírez, para casi finalizar aquí el potenciómetro. Espero que hayáis disfrutado de estos 60 minutos musicales. Y bueno, y mañana es día de fiesta, o sea que pasarlo bien, ser felices, ser buenos y no bancarse. Ya sabéis, el martes que viene tenéis una cita aquí en el potenciómetro. Os dejamos con Supertramp, la canción Traveled de su segundo LP, Indivisible Stamp, imagen imborrable, que con una preciosa portada en la que sale una mujer con todo el cuerpo tatuado, desnuda. Era la mujer más tatuada. Os dejamos con Supertramp. Travel the world a million ways, catching upon a familiar gaze. Everyone lives by do or die. There's no one with time to laugh or cry. There's no one to tell us what we're living for. Although I try to be a good man, I just know.